mí. Extraño ese tutico, bebé, qué delicia te sabe a Baileys. Antes del desayuno siempre hacíamos un rapidito morning. Me pide siempre esta horny. Quiere vareta con Molly. Hey, ay, María, mi amor, usted sabe. Andamos casualizando en el rolly. Te la echo adentro y no pregunto, I'm sorry. Lo guardo en la teta por si viene la poli. Qué rico se le marca ese body. Ese culo no le cabe en el choli. Contigo no me hace falta un cori. Tengo la 40. Si alguien me la toca, bebecita, don't worry. Me tapo en su historia con el diablo de emoji. Pa' subir la nota una pepa de Molly. Ey, shorty. Ella anda en la fina, nadie me le para bola. Nadie me la toca porque cargo mi pistola. Amor de bandido, nos prendieron la varola. Como Salomón y Carola. Y yo no entiendo por qué estaba sola. Si siempre ha sido la que me enamora. Yo no sé, ya no entendía por qué estaba sola. Si tú has sido la que me enamora. Andamos capsuleando en el rolly. Te la echo adentro y no te digo ni I'm sorry. Ay, María, mi amor, si ya. Tú guardas la teta por si llega la poli. El rico se le marca ese body. Ese culo no le cabe en el chole. Contigo no me hace falta el cori. De buena no hace falta nada, solo estoy yo en la pama. Dándote chimbo toda la noche y tú pidiendo mucho más. Yo prefiero ese cuadro que estar en la soledad. Y tú lo mismo me decías que ya te tenía harta, mami. Quería metértelo desde hace rato. Será verdad lo que dicen de ti. Que pa' culiar vos sí tenés buen tacto. Y que no demoras en venir. Andamos casualizando en el rolly. Te la echo adentro y no pregunto, I'm sorry. Ay, María, mi amor, si ya. Guardan la teta por si llega la poli. El rico se le marca ese body.